La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Pero el Charlie más pop, más ochentoso. Más ochentoso. Siento malas vibras. Me suenan. ¿Cómo? Está fuerte el tema un poco. Siento malas vibras. Hay una cosa muy femenina dentro de esta composición que, bueno, nada, se puede que celebrar. Lo deja salir. Interesante. Sí. Sí, siempre, el hombre-mujer. Mauro Valenti, de su álbum Danza Cínica. Un disco nuevito que es de ahora de marzo de 2007, editado por Mínima Discos. Muy bien. Todo el álbum transita por la canción pop, con aires, como decías, de Charlie, hay Virus también. Esa influencia más... ochentera. Ochentera, como lo que estamos escuchando ahora, que es el tema Estrella Clandestina. A ver, un poquito. Dale gas. Yeah. los aviones. Mira los aviones. ¿Qué te parece? No voy en tren, voy en avión. A ver, tenemos algo más para escuchar. A ver si quiero encontrar la parte más personal de él. Quiero conocerlo un poquito más, a ver si... ¿Te puedo tirar alguna data? A ver, contame. Él viene de un grupo que se llamaba Fotos del Otoño. Fotos del Otoño. También tenía un proyecto paralelo que es la teoría del complot, que escuchamos alguna sí. vez en un momento acá, más experimental. Bien. Y ahora, bueno, largó su carrera solista, va a estar tocando el 17 de junio en la Casa Nacional del Bicentenario, gratis. Ah, muy bien. Así que, si se quieren acercar, es una buena oportunidad. Perdón, tocaba en la teoría del complot, ¿y cómo se llama este disco del solista? Danza Cínica. Danza Cínica, hay sí. algo ahí. Si querés, ¿no? escuchamos el tema que le da nombre al álbum, que es Danza Cínica. A ver, Danza Cínica. Bueno, me voy, muchachos. Llenamos la cuota del 30%. Llenamos la cuota del 30% y no, aparte música independiente de verdad, ¿no? Sí. Son gente que bueno, trasciende. Y ahora, mira, te voy a pegar un volantazo estilístico. Bien. Ajá. Y nos vamos al hardcore punk. ¿Al hardcore punk? Sí, de la mano de los Ingobernables. Bueno, a ver, escuchemos un poco, a ver si tenemos una cuota ahí más original. A ver. Tremendo. Los Ingobernables. Los Ingobernables. Esta es su tercera producción, si contamos su álbum debut, que es Cuando el Hardcore Llama. Cuando el Hardcore Llama. Es un disco del año 2009. Después editaron el año pasado Sin Tregua ni Pacto, un disco en vivo. Bien. Y esto es parte del split que comparten con Hermanos de la Mente Furiosa. ¿Hermanos de una mente? De la mente. De la mente. Hermanos de la Mente Furiosa. Hermanos de la Mente Furiosa. Banda de Monte Grande, la que acabo de nombrar, y Los Ingobernables, banda de Quilmes. Bien. Donde canta Guille de Eterna Inocencia, y hay miembros de la formación original de Eterna Inocencia y de la banda Ánimo, que era también una banda de hardcore. Muy bien. Esto es un material que está, como te decía, editado en formato 7 pulgadas de vinilo. Un lado para cada banda y también en su formato digital que se puede descargar del Bandcamp de las respectivas bandas. Vos buscás los ingobernables.bandcamp.com y te podés descargar esos temitas de hardcore. ¿Es un tema por lado o cuatro temas por lado? Tres temas por lado. Tres temas por lado. Tres temas por lado. Bien. Es el split. Y lo van a estar presentando en el Salón Porredón el sábado 10. Bien. Con algunos invitados, así que si te pinta el hardcore, te vas al Salón Porredón, donde vas a ir, si no en Capital, a escuchar hardcore. La verdad que sí. Te vas al salón y tenés ahí la oportunidad de hacer un poco de pogo. Podés ir a Melonio, yo a Melonio lo quiero. También, también. A Melonio me parece que aparte tiene un paravalanchas entre el escenario y el público como para saltar y hacerse como un clavado, un mosh interesante. Pero en este caso es en el salón, que bienvenido sea. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos algo en esta tesitura? ¿Tenemos el lado B de esto o no? No, tenemos una comunicación con Anasol Torroguiza. Ah, bueno. Anasol de Anasol y la Candela. Sí, sí. Que va a estar presentándose hoy en el Conex, en el marco de un festival que organiza el Festival de Cine y Derechos Humanos, que empezó ayer. Bien. Y bueno, van a tocar Las Taradas, Mariana D'Alessio de Actitud María Marta, con sí. su nueva formación, que se llama Embandada. Noé Pucci, Ana Sol y La Candela, como ya lo mencioné, y el grupo Sudor Marica. Estamos en comunicación con Ana Sol. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Ana. ¿Qué tal, Manu? Te saluda. Acá estoy con Rocío, Nico y Ezequiel. Hola, ¿cómo andan todos? Hola, Manupa. Bien, ¿cómo estás? ¿Conoce tu nombre de DJ? Sí, sí, claro. Hemos sí, compartido claro. pistas con Ana Sol. Sí, claro. ¿Cómo estás, Ana? ¿Con quién no compartió pista, Ana Sol? Decime. Está desde que yo tengo uso de razón. Genia. Me voy a parecer una vieja chota. No. Y está más buena que nunca. Empezaste muy joven, Ana. Es verdad. No, igual sí, ya la edad es la edad. ¿Qué le vamos a hacer? Hey. Contame un poquito de la movida de hoy. Bueno, es un concierto que se llama Nuestro Cuerpo, Nuestro Territorio, en el marco del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que lo recomiendo. Yo hace años que participo en lo que puedo cada año. Y bueno, ahora los organizadores del festival como que propusieron hacer un concierto a beneficio, todas las bandas que estamos yendo y la gente que está trabajando, es a puro beneficio para conseguir un poco de dinero y recaudar para organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres y también como para resaltar la identidad y en contra de la violencia de género y por la diversidad. Buenísimo. ¿Y pudiste ver algo al festival? Siempre sé que hay una temática de género que es parte de una sección del festival. Claro, esto sería parte de eso, o como que este año el festival es como nuestro cuerpo, nuestro territorio, y como la temática va por ese lugar, digamos. ¿Entendido en qué sentido, digamos? No el territorio, digo. Desde luchar en contra de la violencia de género y respetar la diversidad, yo lo entiendo desde ese lugar. Y bueno, hay un montón de debates y todo eso, la identidad, las distintas sexualidades, etcétera, ¿no? Como que es algo que estamos discutiendo bastante en esta época y también como, bueno, justamente es debatir. Van a haber también otras proyecciones, películas, en el medio del festival también. Creo que hay algunos cortos. ¿A qué hora arranca el festival? A las 8:30... Está anunciado el festival, empieza la puerta y como ya comenté, van a haber cortos, también van a haber unas copleras, creo, y las bandas empiezan a las 9:00. Perfecto. ¿Vas a tocar también con las taradas? Sí, yo hoy hago doblete. Doblete. ¿A qué hora estarías tocando con La Candela? Ana Sol y La Candela tocamos terceros. Empieza Noé Pucci, después Sudor Marica, después, bueno, Ana Sol y La Candela, luego Malena D'Alessio con su nueva banda En Bandada y sí. Después Las Taradas. Perfecto. Así que va a estar buenísimo. ¿Tenés idea para contarle a la gente un poco cómo viene el tema de precio de entrada? Me parece que sería 180 anticipadas y 200 el show. Perfecto. Para mí, o sea, sé que es un dinero, pero es como un dinero que tiene un fin que me parece que está muy bueno. A mí un montón de amigos me llamaron pidiéndome entradas y dije, no, esta vez paguen, porque la verdad que hace falta, sobre todo para una ONG, en contra de la trata, como que hay mucha problemática y se necesita juntar dinero, digamos. No, y convengamos también que con la cantidad de bandas que tocan, es la verdad que no es un precio desmedido, estamos pagando eso quizás a veces... La mayoría de las veces por una banda o dos bandas está más que bien el precio, ¿eh? Sí, yo lo veo que está bien y aparte es en un marco de un festival, también van a haber otras propuestas, o sea, va a ser entretenido, no es que van a ser como... Lo que sí es temprano, es de a las 12 de la noche hay que entregar el Conex, así que claro. Estamos todos reapretados en tocar, no sé, yo estaba viendo cortando temas para poder hacer un bloque todo rápido y que salga bien, digamos, claro. Y poder mostrar lo que más podamos, pero sí. Sobre todo, todas las bandas, más que nada es apoyar como, nada, lo que se está, todo lo que está pasando ahora y también que tengamos un lugar donde poder también compartir con otros sobre la violencia de género, la diversidad y todas las cosas que están pasando ahora. También hay nuevos paradigmas que también es como un lugar de encuentro. Eso es lo que a mí me pareció interesante. Perfecto. Un lugar de encuentro e intercambio, y aparte claro, que se da en un contexto, digamos, dos días antes de la marcha del sábado. Exacto. ¿Cómo te estás preparando? No sé, ¿qué ideas te tenés en la cabeza ahora con respecto a lo que va a pasar el sábado? Yo justamente me voy de gira, no voy a estar, pero bueno. Pero bueno, sí voy a estar en el... desde mi lugar, que uh-huh, uno siempre trata de estar desde la música o como persona, justo me voy a tocar afuera. Pero igualmente este festival se organizó hace meses, o sea, yo sabía, tenía esta fecha reservada hace meses, mucho antes de saber de la marcha, porque todo lo que está pasando no es casual, y que las fechas se vayan juntando, es como que es, creo que sobre todo las mujeres estamos en una... que necesitamos que se escuche también y que haya un cambio en la sociedad en contra de la violencia, en contra de los femicidios. Entonces creo que pasa por ahí también, de que salen nuevas movidas, pero porque está pasando en cada uno interiormente, digamos. Totalmente. Totalmente. Y creo que también ahora con todo esto, con todo el tema de la violencia de género y con toda esta cosa física y violenta, también como que un poco queda como atrás, por importancia, el tema de la igualdad también, ¿no? Y de encontrar un mismo escenario a mujeres y a hombres juntos, ganando lo mismo, teniendo los mismos espacios, pagando lo mismo, cobrando lo mismo, y no, a veces queda un poquito también como corrido por esta urgencia que hay ante la violencia machista hacia la mujer. Pero bueno, son un montón de luchas en realidad, me parece también, ¿no? No, que eso tenemos desde que ir ya ganando de a poco. Eso desde ya. Yo sí lo siento que en otros aspectos sí hay mucha diferencia. Yo como música no he sentido esa diferencia. Es más, ahora toco muchos proyectos con mujeres, pero siempre estuve en ambiente masculino siendo la única mujer y no sentí una diferencia y no sentí un machismo ni nada de eso. Eso también depende de dónde uno se va moviendo, ¿no? Pero lo que sí me parece muy grave es todos los femicidios que hay. Es algo muy doloroso, a mí me conmueve, me hace mal. Me entero un femicidio nuevo y digo, me hace como que ese día no lo vivo igual. Entonces creo que hay que hacer un cambio social bastante fuerte y bueno, hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? Entre todos, seguramente. Y sí, sí. Totalmente. Desde adentro cada uno, ¿no? Desde la educación, capacitar, acompañar, qué sé yo. Totalmente. De los hijos, pasándole claro, una data a los niños. Exacto. En eso estamos. Bueno, te deseamos mucha suerte, Ana, para hoy. Bueno, los que puedan venir, va a ser una noche re linda, así que están todos súper invitados. Y gracias a ustedes por darnos el espacio para poder difundirlo. Ana, tenemos acá tu disco, el disco de La Candela. ¿Algún tema que quieras escuchar o que escuchemos, nosotros compartamos para cerrar la nota? Puede ser Justiciera. ¿Qué es el número? ¿Te acordás el número? Ay, no. si no... Ya lo tenemos, Esperanza, ya está. Que creo que es el 4. Vamos con Justiciera, que es el 9. Dale. Bueno, te mandamos un beso grande y nos estamos viendo pronto. Dale, un beso enorme, gracias. A vos. Saludos para todos. Chau. Chau. El cielo rojo lo veo. percepción para no ser el error. Levanta la percepción para no caer. Levanta la percepción para no ser el error. Solo respondo el camino deseado de los sueños que ya he imaginado. Mi modo de andar es lo que yo quiero tener, pero jugueteo con mi ser para no caer, ¿no? Justiciera, de su álbum homónimo. Este es el disco homónimo, claro. Sí, Justiciera, que ya tiene unos años, 3, 4. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, estamos entrando en los últimos 3 minutos. La recta final, como se suele decir. Exactamente. Y repasamos, si quieren, un poquito lo que hay para este fin de semana. Previamente, igual, quiero contarles que mañana va a estar estrenándose por el canal YouTube el primer adelanto del disco de Dowie, de Aui y los Estrellados, del cual tuve el placer de participar, y va a estar presentándose, adelantándose el primer corte, que se llama Los Pilares de Pilatos, que es un tema donde estuvo participando también Miss Bolivia. ¿El así video que es haciendo pilates? No. No, no, no, no. Los Pilares de Pilatos. Podría ser. Digo, mi Bolivia haciendo pilates. No estaría mal. Se cae de Maduro. Se cae de Maduro, se cae de se cae de mientras no se caiga Maduro, no hay problema. Se cae de temer. Se cae de temer. bueno, creo que aparentemente hay un evento, búsquenlo si quieren dentro de la página de Facebook. Este es el estreno online del nuevo video. Adelanto del nuevo material. Sí, del nuevo video. Creo que no es un video, sino que es un tema que tiene ahí una placa. El audio. El audio. Ah, perfecto. Como adelanto de lo que será la presentación y la salida oficial del disco, que va a estar siendo en el Conex en el mes de julio 7, 8 y 9. Con un espectáculo muy particular, porque es nuevamente en Teatro Ciego, donde estaremos tocando ahí a oscuras absolutas, como ya hemos hecho en algún otro momento, que es muy interesante para el espectador, porque justamente él es medio raro, porque no hay algo ahí que uno esté viendo, sino que entra todo por los poros y por los oídos. Me encanta. ¿Usted, Ábalos, qué va a hacer el fin de semana? Yo cocino en la casita mañana, que está a capela, solos a capela, que se los recomiendo. Es un evento donde está prohibido usar instrumentos y la gente canta a capela y se van anotando en una lista al mismo estilo del slam, claro, pero en este formato. Interesante. Muy interesante formato llevado adelante por Jorge. Muy lindo. Y ya tiene unas cuantas fechas y cada uno más lindo que otro. Qué bueno. Se los recomiendo, vénganse. Después, el sábado, estoy grabando el disco, así que no puedo ir ahí a la marcha, perdón. Y el sábado, ¿qué había el sábado? El sábado, no sé, ¿usted tiene alguna data? Yo tengo acá para contarles también, sábado, para otro tipo de gente que no sean los rockeros de siempre. El viernes, bueno, mañana viernes a las 23:30 horas en Silencio de Negras va a estar tocando Soneros del Calamaní, nuestro amigo Lautaro Merzari, que le mando un beso enorme. Le mandamos un abrazo. Va a estar tocando Luisa Espeña 663, pueden buscarlo como Silencio de Negras en el espacio si quieren después jugar. En el barrio de Montserrat. En el barrio Montserrat y en el horario de 23:30 horas. Por otro lado, va a estar tocando Cabezones, César Andino, que estuvo acá presentando su disco. Va a estar mañana en Costumbres Argentinas y va a estar presentando su disco finalmente este sábado en Nicheto Verga y Roxy. Mañana acá en la tribu a las 14 horas. Ábalos, ¿mañana va a estar a las 14 horas acá? Sí. Usted me imagino que sí, y el invitado también. También, sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, y ahora son las 16 horas y lo que sigue es Sonidos Clandestinos, la continuidad del aire de la tribu. Exactamente, los dejamos con Sonidos Clandestinos entonces muy y bien, nos vemos. Manupa, lo veo re conductor. Muy bien, muy bien. Y nos vemos el jueves próximo a las 14 horas dentro del marco del Uno por Día, este programa llamado La Parte de Atrás. Chau, chau, chau. Chau. La Tribu. 88.7 FM. Encendida.